Sin duda una gran temporada para el delantero de los Arcángeles, Ricardo Galindo, el cual jugará en Italia el próximo año. ¡Felicidades a Galindo! Compañeros, compañeros. Gracias a todos por esta celebración. Y espero que el equipo siga con el mismo nivel mientras no esté con ustedes. ¡Salud, equipo! ¡Salud, salud! Eso es, Capi. ¡Felicidades! No es nada. Apenas es un año. La Rebeca debe estar bien contenta con el cambio. Ella se queda. Yo invito a la siguiente ronda. Pero está con cáncer terminal. ¿Por eso no puede viajar? ¿Cómo planeas cuidarla estando allá? Estoy cuidando de ella. Pago doctores, tratamiento. La estás abandonando. Ay, voy a ganar más billete. Va a estar mejor que antes. Vos lo que querés es zafarte para no verla morir. ¿Qué sabes vos de lo que yo estoy viviendo? Me voy. ¡Ricardo! ¡Pero Ricardo! ¡Ey! ¡Venga, Ricardo! Ricardo, ¿sos vos? Tranquila. Seguí durmiendo. Pensé que ibas a llegar más tarde. Es muy tarde para que estés despierta. Es que casi no te he vuelto a ver. He estado ocupado con los papeles del viaje. Yo sé, pero igual, me haces falta. Mañana hablamos. Eso me dijiste ayer. Tuve que hacer algunos trámites en la mañana. Ya me estoy yendo. Pero me da un poco menos de miedo cuando vos estás a mi lado. No digas eso, preciosa. Estoy con vos. Los doctores son los que están conmigo. Y yo quien les está pagando. Nadie me puede curar. Entendelo. ¿Qué quieres que haga? Que estés a mi lado. Rebeca, yo estoy... ¿Me prometes que cuando hayas firmado con el equipo regresas? Es complicado. Estando allá voy a tener que hacer... Prométeme. Prométeme que apenas puedas vas a regresar. No me he ido. Y ya me estás pidiendo que regrese. Es que quisiera verte antes de morir. Lamentamos informar que después de una larga lucha contra el cáncer, Rebeca Lara falleció en el transcurso de la mañana. Nos informan que Ricardo Galindo viene de regreso desde Italia para el funeral, donde ha pasado los últimos 8 meses. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.